Continuamos Real Malicia y te decía que ya se venía una nueva comunicación telefónica. En este caso estamos en contacto con el padre Francisco Paco Olveira, que bueno, es integrante, entre otras cosas, de la Fundación de la Isla Maciel, y lo contactamos porque nos interesa conocer un poco lo que en cada programa venimos abordando, cómo está pegando este panorama en los distintos barrios populares y en las distintas regiones de nuestro país. Muy buenos días, padre. Acá Norberto y Pablo lo saludan. ¿Cómo le va? Buen día, padre. Un gusto tenerlo acá en Mendoza, por lo menos con su voz. Lo mismo, un gusto poder hablar con ustedes y con la audiencia. Bueno, yo sí. Primero que nada, porque yo he vivido por allá. Bien. A mí me gustaría que el padre nos dijera un poquito, nos hablara cortito sobre la Isla Maciel. Una pintura. Una pintura usted. Cortita sobre la Isla Maciel. Bien. Bueno, la Isla Maciel es un reflejo de la historia de nuestra patria. Está ubicada enfrente de la cancha de Boca, por decirlo de alguna manera, para que la gente que nunca ha estado pueda ubicar, cruzando el riachuelo, ya es Avellaneda. Caminito, el famoso Caminito, bueno, cruzas el riachuelo, estás en Avellaneda y ahí es la Isla Maciel. La Isla Maciel fue un lugar donde había grandes frigoríficos y donde había grandes empresas navieras, con lo cual había un movimiento de 10.000 obreros diarios. Por eso en un momento fue el lugar de la prostitución, cuando la prostitución, digamos, tenía sus barrios, algo que hoy ya no existe claramente, y también eso le generó una fama muy, muy especial, ¿no? Es un lugar muy, muy lindo arquitectónicamente, porque tiene la arquitectura. Lo mismo que de la Boca, la chapa y la madera de los inmigrantes italianos, porque fue a finales del siglo XIX que se fue armando la isla Maciel con inmigrantes italianos, y después le pasó por encima el neoliberalismo. Se cerraron las fábricas, se cerraron los frigoríficos, se acabó el movimiento del barrio y pasó a ser un barrio muy, muy pobre, con zonas de casas de conventillos, con zona de villa y con casas antiguas, con poco, digamos, mantenimiento por falta de plata. Claro. Sí, una gran inversión por parte del municipio de Avellaneda, de Jorge Ferraresi, que hoy uno va por la Isla Maciel y ve realmente una gran presencia del Estado que nos orgullece a los avellanense, o como se diga. Perfecto, de 10, ahí está la pinturita. ¿Vos querías preguntarle, Pablo? No, yo quería preguntar respecto de la lectura que está teniendo padre después, bueno, de esta jornada que tuvimos en el día de ayer, un paro general, pero también de las jornadas que se vienen sucediendo a lo largo de estos primeros meses de la presidencia de Milei. ¿Cuál es la lectura que está teniendo? Hemos podido escucharlo en algunas oportunidades. ¿Y cómo está esto afectando al barrio que tan hermosamente acaba de describir? Bueno, a ver, la verdad que vivimos en una emergencia social. Yo nunca he visto una depresión socioeconómica tan grande en tan poco tiempo. Llevo 37 años en villas y asentamientos en Argentina y, bueno, otros lugares de América Latina. Viví el 2001, viví un montón de crisis, pero la verdad que la rapidez de este deterioro de la gente es algo, digamos, impresionante. Con lo cual, bueno, las consecuencias son muy, muy, muy claras, son muy claras. mucha gente cocinando a leña porque no tiene para cargar la garrafa, se come salteado y no es una metáfora, no hay ningún tipo de presencia del Estado en nuestros barrios, los comedores están cerrados o arreglándose como buenamente pueden, pero claramente no dando de comer como corresponde, porque para eso hay que dar proteínas y no hay, como mucho hay para comprar un poco de fideos, porque el Estado Nacional no aporta absolutamente nada. Uh-huh. Y la provincia de Buenos Aires está totalmente desfinanciada, lo mismo que los municipios. Claro. Con lo cual se hace lo que se puede. Si uno recorre Avellaneda y la isla Maciel, va a ver unos carteles que dice obra suspendida por decisión del gobierno nacional. Son viviendas que se estaban construyendo para la gente. Y así estamos absolutamente en todo. Sí, el panorama es realmente desalentador. Ha hecho una descripción, padre, de lo que ocurre en distintos lugares del país. ¿Cómo se le ocurre que vamos a salir de esto? Recién hablábamos con un economista y charlábamos sobre el tema de que estamos entrando en una depresión. Y todos sabemos que salir de una depresión son años. Mira, ¿cómo? No sé, ahora que tenemos no el derecho, sino la obligación moral de echar a esta gente lo antes posible, eso lo tengo clarísimo. No basta la legitimidad de origen, sino la legitimidad de ejercicio. Uh-huh. Si gobernar es pisotear los derechos del pueblo, tenemos todo el derecho del mundo o la obligación de sublevarnos de la desobediencia civil. Si el presidente dice que está buenísimo fugar dólares y no pagar impuestos, bueno, a ver, ¿qué me queda? ¿Qué me queda a mí? Y bueno, luchar contra eso, claramente. Si este gobierno le va a sacar a los ricos lo poquito que pagan, y sin embargo los jubilados perdieron un 37%, el laburante otra vez, porque, a ver, en comparación, yo no defendía al gobierno de Alberto Fernández, pero en comparación era el gobierno de Fidel Castro comparado con esta gente. Entonces, ahora, padre, con este escenario y ya entrándonos un poquito en el tema de la política, uno lo que ve es que al no haber alternativa del otro lado, como que hay una desesperanza, diría yo, por parte de la población de no encontrar por dónde ir o con quién ser representado. Tenemos una crisis de representatividad muy grande. Bueno, yo creo que tenemos a Juan Grabois, que tenemos a Axel Kicillof, tenemos figuras femeninas muy muy muy potentes también. Es cierto que hay que encontrar los caminos, que claramente no van a ser los Pichetos, ¿no? Y compañía, los Scioli y compañía, que se hacen los puristas del peronismo y sin embargo se venden al mejor postor. Creo que tiene que haber una renovación y Cristina conducción, eso para mí es clarísimo. No tenemos, sin Cristina no se puede pensar el futuro de nuestra patria. Ojalá se presentara el año que viene para diputada o senadora, sabes cómo yo le hago campaña del principio al final. Yo quisiera hablar una cosita más, si me permiten. Mañana se cumplen 50 años del padre. Asesinato, sí. Martirio del padre Carlos Mujica. Sí. Y creo que es una fecha muy muy, muy fuerte para todos los que, creyentes o no, compartimos el deseo de una patria que sea justa, libre y soberana. Sí, lo teníamos Acá, le voy a, explícitamente, lo voy a contar, tengo acá la agenda de La Poderosa y está marcada ahí la fecha, así que... Claro. Dígase de paso, voy a tirar un palito por el lado de la justicia, dígase de paso que nunca se lo condenó al Mirón, que fue era la custodia de Isabel y que fue el que gatilló por ese magnicidio, ¿no? Sí, no solo eso, sino que la Iglesia Católica Apostólica y Romana en el Arzobispado de Buenos Aires nunca se presentó como querellante en la causa. Creo que cualquier papá, cualquier mamá que le matan a su hijo Y se va a claro. presentar para defender la memoria de su hijo y para que se haga justicia. Y la Santa Madre Iglesia no lo hizo en 50 años. Nosotros hemos insistido mucho, cuando digo nosotros, es el grupo de cura de No Sean por los Pobres, estuvimos insistiendo durante casi un año al arzobispo anterior y ahora a García Cuerva, para que la iglesia se presente como querellante, como una cuestión simbólica, es decir, es un hijo nuestro y queremos saber la verdad, por lo menos saber la verdad, Claro. que haya un juicio. Pareciera que después de un año de estar insistiendo, pareciera que algo de eso va a ocurrir. Por otra parte, me asusta cuando muchas de las imágenes que hoy se transmiten de Carlos es la de un sacerdote que se está vistiendo para la misa, o que está en la misa, o que está en una actitud de súper recogimiento, vestido de cura, lo cual todo eso era cierto, porque él era un apasionado en todo y todo lo hacía, digamos, a 1.000 revoluciones por minuto, pero su ser cura no era el altar, Tal cual. o no era solo el altar. Su ser cura era cuando vino con Perón en el avión que lo traía a nuestra patria, es cuando fue asesor del Ministerio de Bienestar Social, es cuando se organiza junto con los villeros, no solo la pastoral villera, sino la pastoral de villas, de villas, sino que el movimiento villero. En fin, no podemos olvidar el Carlos político, no podemos olvidar el Carlos y la cultura, no podemos olvidar el Carlos en medio de los más pobres, luchando por su liberación, que era el tema del momento, no era liberación o dependencia, era opresión, oprimir y opresores. Bueno, Carlos se puso al lado de los oprimidos y en contra de los opresores, por eso molestó. Y por eso lo terminaron matando. Bueno, me parece importante la reseña porque muchos jóvenes no conocen la historia de estos que son nuestros mártires. Así que me parece muy importante esta reseña que ha hecho, padre. Bueno, muchísimas gracias. Padre, y desde ya le agradecemos el contacto. Sabemos que tiene muchas ocupaciones, así que lo liberamos. Teníamos para el final esta referencia al padre Mujica, así que... Va de suyo el agradecimiento Un abrazo grandote, padre. para su Un abrazo. propuesta. Muchísimas ¿Algún contacto gracias. que quiera dejar para... En todos los lugares del país hay problemas, pero si, qué sé yo, alguien que está por allá, porque esto se puede escuchar en cualquier lado, si quiere dejar algún contacto o cómo pueden contactarse Bueno. con la fundación. Sí, Fundación Isla Maciel. Ahí van a tener todos nuestros teléfonos. Bueno, tienen toda la información, formas de colaborar si alguien quiere, Es pero una bueno, página. ustedes están en Mendoza, ayuden en Mendoza, cada uno, lo importante es que seamos solidarios y que ayudemos. Les mando un abrazo muy grande. Padre, Un muchísimas gracias por el abrazo. contacto. Hasta luego. Cuídense. Chau, chau. Charlábamos con el padre Francisco Paco Olveira.